Notas de Elena para el martes 5 de abril. La caída de un ser perfecto. La oposición a la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, el querubín protector. Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y obró en forma tan engañosa que muchos de los ángeles fueron ganados para su causa antes de que se conocieran plenamente sus propósitos. Aún los ángeles no pudieron discernir plenamente su carácter, ni ver dónde conducía su obra. Cuando Satanás tuvo éxito en ganar a muchos ángeles para su bando, presentó su causa ante Dios, argumentando que el deseo de los ángeles era que él ocupara la posición de Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 983 y 984. Antes que Lucifer fuera expulsado del cielo, intentó abolir la ley divina. Argumentaba que los seres celestiales no caídos no necesitaban de una ley, sino que eran capaces de gobernarse a sí mismos y mantener su perfecta integridad. Lucifer era el querubín cubridor, el más exaltado de los seres creados. Permanecía cerca del trono de Dios y estaba plenamente identificado y conectado con la administración del gobierno de Dios. Era el más ricamente dotado de gloria, majestad y poder. El profeta describe su exaltada posición, diciendo: «Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Ezequiel 28, 14 y 15. Sign of the Times, abril 28, 1890. El Señor mismo dio a Satanás su gloria y sabiduría y lo hizo un querubín cubridor, bueno, noble y amante. Pero esa gloria, sabiduría y belleza era un regalo del Creador para su criatura. Por la misma razón, Dios ha concedido a los seres humanos el intelecto y las cualidades de la mente y el carácter, para que puedan ocupar posiciones de confianza y glorificar a su Creador y Redentor. Pero, como ocurrió con Satanás, muchos se elevan a sí mismos por su belleza y sabiduría, corrompen su carácter y pervierten sus talentos usándolos para su propia gloria en lugar de usarlos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. El mundo entero ha sido pervertido por los falsos principios que Satanás ha inducido a los seres humanos a seguir. Sign of the Times, septiembre 18, 1893. El cristiano sincero, al aceptar la gracia, siente que su éxito depende enteramente de Cristo. Aquí está la fuente de energía divina. No se esfuerza por presentar méritos propios. No tiene fidelidad para presentar ante el cielo. Siente su propia debilidad e ineficacia y está convencido de que su carácter debe ser transformado. La humillación y abnegación revelan que el alma ha contemplado a Cristo. El corazón que fue llevado al arrepentimiento por el Espíritu de Cristo actuará sobre la base de los principios. Es participante de la naturaleza divina. En su vida diaria y conversación, representará el carácter de Cristo. Alza tus ojos, página 20.